pecado. Fuiste un pecador infiel, eres una miseria, eres nada. Sí, soy nada. Pero me lo dice de tal manera en mi cabeza que me deprime. En cambio, el Señor me hace entender que soy nada también, pero de otra manera. Y me lo va a decir en el momento en que lo voy a recibir con mucho gusto. En cambio, el demonio me lo va a decir en el momento menos oportuno, para hacerme daño. Entonces, el acusador te dice verdades, no te dice falsedades. Por eso que te deprimen. Te dice la verdad, pero te lo dice sin amor, sin caridad. Entonces, él, la verdad, ¿qué tengo? Un escorpión era. Una culebra. ¿Y qué, por qué andan volando estas cosas? Por el agua. Ah, ok. Bueno, vamos a leer. En el 2465, voy a leer una partecita acá, cortita. El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad. Miren que la verdad no es fácil. En filosofía se llama adequatio rei ad intellectum, adequatio intellectum ad rem. ¿Qué significa? Que el entendimiento se adecue a lo que tiene adelante, no invente nada. Es decir, se somete la inteligencia, así nos creó Dios. En realidad la creación es un gran acto de verdad, es la verdad la creación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mi cabeza se tiene que someter y decir, esto es un ambón, o un atril. Se tiene que someter, no lo puede inventar. Está supeditado a la realidad y eso supone humildad. Si yo quiero decir, si yo empiezo a distorsionar las cosas, estoy faltando a la verdad. Decir que un matrimonio entre un hombre y un hombre es posible, estoy faltando a la verdad. No me estoy sometiendo la inteligencia a la ley natural. O sea, por eso es una mentira, pero terrible, es un pecado gravísimo contra la verdad, todas esas cosas, ¿verdad? De matar un niño en el vientre de la mamá diciendo que son puñados de células, o solamente se interrumpe algo, como si tú interrumpes un partido de fútbol. Lo interrumpiste porque llovía. No, no es interrupción, has matado a alguien, o sea, la verdad ante todo. Pero no siempre y en todo momento con cualquier persona, ¿verdad? Eso lo habíamos dicho ya. Tu verdad, dice la Escritura, de edad en edad, así dice el Salmo. Puesto que Dios es el veraz, Romano 3:4. En el 2466 dice, en Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo. La verdad. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. La verdad misma me santifica. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad que el Padre envía en su nombre. Todas son expresiones de la Sagrada Escritura, y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no. Claro. O sí o no. Bien claro. El hombre busca naturalmente la verdad. Aquí hay que explicar algo. Naturalmente el hombre busca la verdad, porque el hombre fue creado para que la inteligencia perciba la verdad de las cosas. Es imposible. Todos queremos saber la verdad. Dime la verdad. ¿Cuál es? ¿Cómo sería en realidad? ¿Cómo fue creado el mundo? Díganme la verdad. Hay un deseo de que uno tiene una búsqueda del conocimiento de la verdad por naturaleza. Eso está en la mente del hombre, del ángel, de Dios, de los tres que son personas. La mente busca la verdad, con la diferencia que Dios es la misma verdad, por eso se conoce a sí mismo, es su verdad, es la verdad misma. Los ángeles también buscan la verdad con su entendimiento, y el hombre también. ¿Me va a encender la luz, hermanita, que se me estoy quedando? Cuando el hombre no encuentra la verdad, ustedes fíjense qué pasa cuando uno está estudiando matemática o todos se recordarán, ¿verdad? O lo que sea, está estudiando y no entiende, no entiende, y está todo un día y se aproxima el examen, ¡ay, cómo sería esto! ¡Ay! Y cuando descubre lo que es o cómo es, se pone contento, descansa, goza y disfruta de la verdad, ¿no? Porque el entendimiento, mientras no lo entiende, se va a ir al examen preocupado, intranquilo, repetiré lo que leí nomás, pero no entiendo nada. Pero cuando uno lo entiende, está tan contento, porque hay un disfrute espiritual muy grande en el alma, ¿eh? Por eso vivir de la verdad, de la doctrina de la iglesia, nos tendría que dar a nosotros mucha alegría, ¿eh? Saber que nos va a llamar el Señor en cualquier momento, que todos vamos por el mismo caminito, ¿eh? Y que vamos a tener una recompensa muy grande, nos tiene que llenar de alegría. Vamos a tener plenitud de amor. Vamos al encuentro de un ser que es amor. En el 2468, la verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad. La veracidad de lo que resulta de lo verdadero, ¿verdad? Sinceridad o franqueza está más en la inteligencia y en la palabra que van a ajustarse a la realidad. Entonces sigo, la verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Qué difícil es decir la verdad. Exacto. Siempre un pero. Y qué difícil que recibamos la verdad. Te vienen a corregir y no aceptas. No, no, y no, y no hay manera. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo gravísimo. Cuando uno recibe una corrección, se justifica. ¿Eh? No, pero yo no lo quise hacer. Cállate. Te duele, la verdad duele un poco. Al que te lo tiene que decir, te lo tiene que decir, ¿verdad? En el momento oportuno, en forma adecuada, pero te lo tienen que hacer. Las correcciones, movido por el amor, no corregir sin amor, ¿no? Y también estamos obligados a corregir los que somos superiores. Y el de abajo tiene que escuchar con humildad, ¿verdad? Pero si uno no reconoce en su totalidad y quiere cambiar la visión de las cosas, está pecando contra la verdad. Y también, ¿cuántas veces decimos, no, pero si yo te dije, no, no, tú me dijiste esto, no, yo lo que te quise decir, ¿y por qué están discutiendo así? Porque ambos están faltando la verdad, ambos. Ambos quieren tener razón, son soberbios. Entonces, no, no, no, yo te dije esto porque tú me entendiste esto, entonces, no, en realidad tú me estás diciendo, ¿por qué eso? ¿Me dijiste que sí? Ya. Entonces, esa adecuación, esa forma de adecuarse a la realidad cuesta, pero es muy importante. La verdad supone la humildad. Sin humildad, una persona no va a vivir la verdad. Perdón, pero yo creo que faltan religiosas. Ah, ¿cuántas? ¿Cuá? Ok. Y veía tan poquita, ¿verdad? Dos mil cuatrocientos sesenta y nueve. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la verdad. Esta es el punto de partida de tantas discusiones, ¿eh? Yo creo que las discusiones a veces que son, porque hay discusiones buenas, digamos, ¿no? Que ayuda a crecer, pero otras que no son buenas. Las discusiones nacen primero por falta de humildad, que en realidad es verdad. ¿Qué es la humildad? Es andar en verdad. Humildad y verdad se tocan. La verdad es andar en humildad, es decir, reconocer, aceptar tal cual que es lo que más cuesta. Eso es andar en verdad, eso es ser humilde. Vivir la verdad supone humildad profunda. 2470. El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. ¿Quién peca contra la verdad? El que vive incoherentemente su cristianismo. Es el principal pecado contra la verdad. El que siendo papá no es papá. El que siendo mamá no hace de mamá. Eso pecan contra la verdad porque están actuando con doblez. Deberían ser mamá y no lo son. Deberían vivir como mamá para sus hijos y no. Es como que le traen a otra persona que los cuide. De alguna manera están viviendo algo que no es enteramente la verdad. Y en la vida cristiana hay muchas formas de faltar a esa verdad. La falta de coherencia en los principios cristianos es pecar contra la verdad. No puede haber un católico, cuando los hermanitos, bueno, voy a decir total, no se sabe, cuando chocaron el otro día, vino, chocaron ahí en Berriozábal la camioneta, y vino una señora para echarle, ramearles, y le ofreció ramearlos para que se le vaya el susto, ¿verdad? Porque era muy católica y no sé qué cosa hacía en la parroquia y entonces quería traerle. O sea, hay una incoherencia. A ver, ¿cómo vive una persona así la verdad de Cristo? A ver, ¿dónde sale esa rama? A ver, ¿en la escritura? ¿Sale en el magisterio? ¿Sale en la tradición de la iglesia? Echar rama. ¿Qué hace esa rama? Es un sacramento del cual tú comulgas y comulgas a Dios. ¿Qué es? Es un sacramental. Es su partición, es pecado eso. No sé si traición, hay falta de coherencia para ser suaves. Traición es cuando uno sabe con certeza y hace lo contrario. Ah, tradición. Yo creo que hay incoherencia, ignorancia e incoherencia. O sea, y eso no está probado científicamente, es un dicho. Dice, se te cruza un gato negro, entonces debes hacer esto, esto. No, no hay que hacer caso a los dichos. Son dichos humanos y a veces el demonio inspira dichos raros, porque tienes que hacer cosas tan extrañas. Yo no lo veo. La magia negra en realidad suele hacer un montón de cosas extrañas y eso viene del demonio, ¿verdad? ¿Quieres que tu esposa sea fiel a ti? ¿Que tu esposo sea fiel? Hace esto, no se lo digo, pues son cosas espantosas, asquerosas, que yo espero que ningún marido tenga una esposa que ande consultando esas cosas porque va a terminar comiendo lo que sea. Pero sí, todo eso hay que tener mucho cuidado, porque la verdad me va a llevar a Dios, pero la falta de verdad me aparta de Dios. Dar testimonio, ahora viene otro punto, de la verdad. No solo andar en verdad, ahora dar testimonio de la verdad a costa de la propia vida, como hicieron los apóstoles. Y acá viene otro tema muy difícil para que lo entendamos bien. Yo creo que es un tema muy importante en la iglesia. Dice, ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Miren para qué viene Cristo, a dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las situaciones que exige dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad. A ejemplo de San Pablo ante sus jueces, debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo, de que se se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Ojo que no, cuando decimos que hay que dar testimonio de la verdad, no quiere decir que uno no pueda pecar. De hecho, somos pecadores, vamos a pecar, muchos. Pero ¿quién es el que vive la verdad? El que reconoce y se va a confesar. No el que justifica y no se confiesa ni él. Entonces, vivir en la verdad es el que reconoce sus pecados ante todo y los confiesa. Entonces, no estamos diciendo que hay que ser coherente, entonces no hay que pecar. Hay que buscar no pecar a costa de la vida, pero sabiendo que somos pecadores. Entonces, que nadie se escandalice si uno pecó. Lo más importante es que se arrepienta de corazón y crea en el perdón y confíe y se confiese y siga adelante. Y en esto quiero también decir que hay que tener cuidado, porque esto también entra dentro de la verdad. Vamos a encontrar sacerdote, el sacerdote no es el impecable. No es el impecable. Las religiosas no son las impecables. Los papás de familia no son los impecables. Las mamás cristianas no son las impecables. Nadie es impecable. Solo Cristo y María. Los demás somos pecadores. Por tanto, no nos escandalicemos si un sacerdote comete un pecado. Recemos por él y ayudémoslo, porque también tenemos nuestros pecados. Y las religiosas también tienen sus pecados, que luchan todos los días. Y los hermanitos, y yo, y ustedes, como papá. Entonces no hay que escandalizar. El padre pecó. Una hermana pecó, mira, no podía comer y se comió un rico helado. No, era ayuno y se lo comió. No, no juzguen, déjenla, está comiendo, déjenla. No digan, está comiendo en hora de ayuno, no sé. Tal vez tiene permiso, lo que sea, por ejemplo. O tal vez pecó de debilidad, pobre hermanita, después se arrepentirá la penitencia. Todos pecamos, todos. El justo peca 7 veces. Entonces, como cristiano, lo primero, no nos escandalicemos. El Papa se confiesa porque peca. Impaciencia, no sé cuál será, yo no sé cuáles son los pecados de él, pero tendrá pereza en algún momento, pensamientos, a lo mejor pensar mal de uno, que lo que sea, mil cosas que pasan por la cabeza y el corazón, porque estamos luchando para que eso no se nos meta. Entonces, tenemos que aprender, una de las cosas que la cual nos tenemos que formar es en la verdad, y la verdad es esa. Esa es la verdad. ¿Cuántas veces podemos hacer mejor las cosas y no las hemos hecho, ¿verdad? Entonces, partamos de ahí. Todos necesitamos. San Pedro pecó, pero no fue San Pedro. ¿Se conoce a San Pedro? Pobre San Pedro, tiene que dar la cara para afuera, ¿verdad? Pero ¿cuántos apóstoles pecan? Pecaron. ¿Cuántos pecados habrán cometido? Diarios. Claro que hay que estar dispuesto a dar la vida antes que cometer un pecado mortal y venial también. Pero puede suceder que se te escape alguno, que alguno por ahí. Y también no estoy diciendo que uno no pueda pasar mucho tiempo sin pecar, incluso venialmente. Pueden pasar 6 meses sin pecar, que no haya conciencia de haber cometido incluso una chiquitita voluntariamente. Que se escapen es imposible. Que pueda estar 6 meses sin faltar al pecado venial, que no tenga pecado. Se va a confesar durante 6 meses y semanalmente, no, no me recuerdo nada porque no tengo conciencia de haber hecho un pecado libre y voluntario, pero vuelvo a pedir perdón de todos mis pecados. No quiere decir, porque cuando se dice que el justo peca 7 veces, no se está hablando del pecado formal, es decir, que yo sé, conozco que está mal. Y quiero igual hacerlo, aunque sea chiquito. Eso es formal, porque yo me estoy dando cuenta y lo quiero. ¿Cuál es el pecado material? El pecado material es la ejecución de un montón de cosas que yo no me doy cuenta en el momento. Entonces no son pecados, son imperfecciones. ¿Qué sé yo? A ver. Tenía que preparar la comida al marido 1 hora antes, porque después se iba a ir, no sé qué. Y se olvidó la esposa, pero se le pasó y no se dio cuenta y llegó el marido. Oh, es pecado, pero si realmente puso todos los medios, no se acordó, no hay pecado. No hay pecado formal. No se tiene que ir a confesar que no tuvo preparada la comida a tiempo. porque no la tuvo preparada a tiempo, pero no hubo intención ni conocimiento, por tanto no existe el pecado ese. Se puede ir a decir eso en la confesión, pero hay que aclarar que no hubo conocimiento y consentimiento, que se escapó eso. Fue una imperfección, porque no hubo con... entonces no hubo pecado ni siquiera venial. Por las dudas pongan el reloj, las mujeres. O el superior le dice a alguien, hazme esto, y realmente se le pasó, no hubo conocimiento y consentimiento, se pasó. Pero si se te pasa dos veces lo mismo, o tres, y no remedias, ahí viene el pecado de falta de atención. Ahí sí, por no remediar aquello que se te está escapando una, dos, tres veces, etc. Entonces sí puede pasar 6 meses, puede pasar un año, no sé si un año, podría ser. Es mucho para que no haya una pequeña falta voluntaria, ¿verdad? Pero podría ser. Pero estamos llenos de pecados, que hacemos sin darnos cuenta, pero son materiales, ¿verdad? Bueno, dar testimonio entonces. 24:73, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. El que muere mártir, ese vive plenamente dos cosas, el amor y la verdad. La verdad por la fe, el amor por la voluntad. Son las dos facultades espirituales que se deben unir para el martirio. El martirio es confesión de la verdad. No voy a ceder ante la fe. Es el máximo testimonio. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado. De eso da testimonio, con la vida. Al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dado llegar a Dios, decía San Ignacio de Antioquía, quiero ser molido como es molido el trigo para convertirse en harina y de esa manera en pan para Cristo. Quiero ser molido por los dientes de las bestias, de los leones, para ser convertido también en pan. Déjenme morir por Cristo. Estaba con mucho deseo de dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires. Hay un libro llamado Las actas de los mártires, que los varones lo tenemos. No sé si las hermanas lo tienen. Acta de los mártires. No lo tienen. Pero los varones lo tenemos. Y ahí se va, cuando se martirizaba en la época del Imperio Romano, había que levantar un acta y escribir todo lo que se decía, todo lo que estaba sucediendo, qué respondía el mártir y qué decía el superior ahí, la autoridad civil, y se escribía todo, y todo se detallaba, por eso se conoce bien cómo fueron los mártires, ¿no? Que constituyen los archivos de la verdad escrita con letras de sangre. No me servirá nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir, para unirme a Cristo Jesús, que reinar hasta los confines de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros. A Él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento se acerca. Te bendigo por haberme juzgado digno de este día y esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios de la fidelidad y de la verdad, por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que está conmigo y con el Espíritu. Te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. San Policarpo de Esmirna. Tuve la gracia de estar ahí en la actual Turquía, donde murió en Esmirna. Ahí murió él. Martirizado, que conoció a San Juan, fue discípulo de San Juan, él. Qué hermosas palabras del martirio de este santo. ¿Cuáles son las ofensas a la verdad? Es decir, ¿cuáles son los pecados de mentiras ocultos, ahí sutiles? Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, desechando la mentira. Todos son citas, Éfesos, Pedro, desechando la de la escritura, desechando la mentira. Deben rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de maledicencias. ¿Cuántos hay que se confiesan de haber faltado la verdad por muchas cosas de esta naturaleza? Casi que no se escucha que se ha pecado contra la verdad. Falso testimonio y perjurio. Perjurio es jurar en falso. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciado bajo juramento se trata de perjurio. Y otra cosa, nunca vaya, un católico no puede dar testimonio porque a uno le dicen, mira, va, ve, te conviene decir esto en el juicio. A uno lo van a juzgar. Entonces le dice el abogado, no, acá di esto y di esto. No puedo. ¿Cómo? Pero di así porque si no te van a... Y bueno, yo no puedo mentir. Puedo no decir todo. Es lícito, porque ahí me tienen que juzgar de afuera. Pero si lo que voy a decir no tiene que ser una mentira. Y buscar testigos falsos o ir a declarar porque alguien le dice, ¿por qué no vas y declaras esto para que yo me salve? No se puede hacer eso. ¿Por qué me vienen a mí? ¿Por el color? Vayan allá. Cuando es pronunciado bajo juramento, se trata de perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Ah, uno puede no decir la verdad. O sea, hay un modo de no mentir. Por ejemplo, si uno lo van a acusar en el juicio, uno puede quedarse callado, sin decir si es sí o no. Se queda callado. Si no quiere decir sí, se queda callado, porque no está obligado a acusarse. Nadie está obligado a acusarse a sí mismo en un tribunal. Solo se tiene que quedar callado. Nada más. Sin mentir, en la mano de Dios. El Señor sabe lo que hará. Uno se queda callado, pero no debe decir sí si es no, ni debe decir no si es sí. Pero sí puede quedarse callado. No está obligado a decir, no, no, voy a decir todo lo que me perjudica. No hace falta. Si uno lo quiere decir, que lo diga, pero no está obligado en conciencia y tiene que quedarse calladito, que busquen prueba y lo que salga, salga. Y si le declararon inocente y uno es culpable, se queda callado, se va. No es pecado que uno se vaya, siempre y cuando no ha hecho nada para confundir al juez. No tiene que hacer nada para confundir. Solo se queda quietito y dice lo que debe decir y que me juzgue. Declaro inocente y yo era culpable. Bueno, se equivoca el juez. También podrían haberme dicho que soy culpable y era inocente. Se podría haber equivocado. Pero yo no hago nada. Simplemente dejo todo en las manos de quien tiene que dar la sentencia. Si me declaran justo, ¿cuántas injusticia? O sea, ante Dios voy a seguir siendo pecador. Dios sabe, entonces tendré que reparar, hacer penitencia, pero la parte humana me ha dejado libre. Aprovecharé para ahora hacer más penitencia, pedir por los presos, por lo que sea. No están obligados, repito, a decir, juez se equivocó porque yo sí en realidad cometí este robo. No hace falta. ¿Alguna pregunta de esto? Creo que quedó, ¿verdad? Pero no hay que mentir. No está obligado, nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Ese es un principio de la moral. Dios me va a juzgar, ¿verdad? Pero los hombres, ¿qué pueden hacer? Ahora, si van a acusar a otro, si yo salgo inocente, van a acusar a otro. Ahí tengo obligación de decirlo. Ahí sí. Si van a acusar a otro, yo por amor a la verdad. No puedo hacer que el inocente vaya preso. Ahí debo hablar. Si solamente salgo como inocente, pero nada más, No hay problema, pero si van a acusar a otro, ahí tengo que hablar. Ahí cambió. ¿Ok? No puedo yo permitir que acusen a otro, ¿eh? El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actividad y toda palabra susceptible de causarles un daño injusto. Ah, y también es válido que el abogado le diga a uno, no digas esto, aunque sea, esto no lo diga, esto no lo diga, ok, solo di esto, esto, también me dice qué cosas verdaderas debo decir y cuál debo callar. Eso no es mentir, callar no es mentir. Eso también se puede hacer. Yo digo solo esto porque no me conviene lo otro. Bueno, no me conviene nada más. Solo voy a decir esto. Pues yo tengo que luchar poniendo a favor argumentos sin mentir. Y el abogado mío, ¿eh? No, inventar no tampoco, porque eso es mentir. Hacer un invento es mentir, ¿no? Yo voy diciendo la verdad. Lo que me preguntan no puedo decir. En todo caso, si no puedo decir nada, me quedo callado. No responde, mire que si no responde, queda como acusado. Quedó callado, acusado. Sí. Padre, ¿y eso no podría ser como pecado de omisión? No, no, no. No, no. Pecado de omisión es no hacer lo que yo debo hacer en conciencia. ¿Eh? Dejar de hacer lo que debo hacer. ¿Eh? Si yo me quedo callado, nadie está obligado tampoco, porque si se quedan callados, se supone que es así. Pero yo no lo digo. El juez me dirá, bueno, es culpable, pero no hace falta que yo lo diga, ¿verdad? O sea, hay que estudiar un poquito a dónde está no está la Madre María Paz. ¿Cómo es en las leyes civiles? Tiene derecho a quedarse callado, ¿verdad? Porque nadie es juez de su propia causa, nadie está obligado en conciencia a autoacusar. Pero uno puede decir, miren, ¿para qué van a hacer un juicio? Fui yo, punto. Puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero si quiere puede quedarse callado y esperar la sentencia, sí. O sea, los papás te preguntan, tu hermano vino borracho ayer. Dime la verdad y te quedas callado, no estás pecando. No, pero con quedándote callado le está diciendo que sí. Dijiste la verdad. Y entonces tu hermano va a decir, tú le dijiste, no, yo no dije nada. Yo no dije nada, me quedé callado. El que calla. No, si dice que no, si vino borracho, dice que no, es un pecado, eso no se puede mentir. Si te quedas callado, se supone que vino borracho. Pero tú tienes la defensa de decirle a tu hermano, yo no dije nada. Porque es verdad. Entonces nadie puede decir que tú le dijiste a los papás. Los papás se dieron cuenta solitos. Me preguntaron y yo no dije nada. Obvio que si al no contestar estás diciendo que sí, vino borracho. Porque si no vino, ahí nomás dice que no. Defendiéndolo a la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Callar es otorgar. ¿No? Aunque no siempre, porque uno puede decir, voy a ofrecer esta humillación. Me dijeron que yo hice tal cosa, me quedo callado y lo voy a ofrecer para el Señor. Por virtud. Callar puede ser al revés. ¿Qué piensen? Que lo piensen, no importa. Lo ofrezco al Señor. Mejor. No. No porque yo no diga que sí. Solo me quedé callado. Ah, entonces fue. No sé. Eso lo dices tú. ¿Eh? ¿Y si digo no sé? Mientes porque sí lo sabes. Sí lo sabes. No, porque no te dije, no te dicen, te pido que por obediencia me respondas. Si la superiora le dice, te pido por obediencia que si sabes me lo digas, entonces ahí sí hay que decirlo. No, por obediencia te digo que me lo digas. Que me lo digas. Por ejemplo. Porque le está bien, ¿eh? Sí, pasó hace rato y le digo, ahorita no sé. O, ahorita Pero no ahorita lo vino. sabes. No, ahorita no vino. ¿Eh? Ahorita no vino, ¿Quién no pero fue vino? hace rato. Que por ejemplo llega y te preguntan si llegó. Ahorita no sé. No, bueno, pero hay que tener cuidado ahí, ¿eh? También está, en moral se admite lo que se llama la Restrictio mentis. Restricción de la mente. En algún caso muy delicado, puede haber alguna respuesta que sin decir mentira pueda entenderse otra cosa en alguna cosa muy delicada. Por ejemplo, viene una esposa enojada porque parece que su marido tuvo una infidelidad, no sé qué, y uno dice, si llego a decir que sí, porque fue una vez y fue una cosa que está re arrepentido, pero si llega a saber la esposa se va a destruir este matrimonio, y viene la esposa en su roja, ¿tú sabes algo de que si él? Entonces uno dice, no me digas que eso hizo él, oh, qué barbaridad, ¿tú sabías? Ni lo hubiera pensado jamás. ¿Me entienden? O sea, hay una respuesta inteligente que no llega a decir y sale del paso, ¿verdad? Puede entender que tú dijiste eso, pero tú en realidad no lo estás diciendo. Por ejemplo, se pone también un caso, viene la policía persiguiendo a un ladrón y se refugia en un convento y está el monje así, ¿no? Y el monje esconde al ladrón porque le da lástima, pobrecito, robó unos panes y viene la policía, todo está golpeado. Se metió, está aquí el ladrón que, fulanito que, está así el monje. Aquí no está, no está aquí, no, aquí no está. Ok, gracias a Dios. ¿Qué hizo adentro de, aquí, aquí? Aquí no está. Eso toca el límite, es para hacer, para salvar una persona, para salvar una persona. Toca, le digo cómo es la moral cristiana. Toca el límite, decía, pero podría hacerse para salvar una persona, porque la persona en realidad aquí no está. Entonces él en conciencia es una picardía lo que hace, no sé cómo se dice aquí la palabra, es una búsqueda de un modo de salvar a la persona sin mentir expresamente, ¿no? Aquí, o también uno puede decir, aquí no está. Aquí, allá, ¿me entiende? Entonces, estrictamente hablando, no miente. ¿Mande? Ah, pues, en un trabajo se miente Dario. Bueno, ¿en qué trabajo? No, porque, no, a ver, hay ciertas expresiones, por ejemplo, le llaman a la secretaria de un empresario y el empresario le dice, mira, no estoy esta mañana disponible para nadie, ¿eh? Entonces, porque voy a hacer esto. No estoy para nadie, ni para mi esposa. Ok. A la secretaria, bueno, está el... No está en este momento. No está disponible. No va a decir, sí, está a mi derecha, pero me dijo que... No, no está. Está diciendo, no está. Ah, no está, no. Y ella está pensando, no está disponible. No es mentir. Porque en realidad no está disponible para atenderle. No hace falta que estar físicamente o estar disponible espiritualmente o con la voluntad de atender, son dos cosas. Entonces, él no está con la voluntad de atender. Físicamente sí, pero no hace falta aclararle porque puede empezar. ¿Y por qué no le dice que me haga la excepción si lo tiene ahí al lado? Y se empieza a complicar todo. No está. No está disponible. Padre. No, no hay que decirle a los niños, dile que no está mamá. Eso no se hace, porque le enseñan a mentir a los niños. Se le dice, dile que mamá no puede atender. Está ocupada. Entonces, mamá no puede atender. Sí. Ay. Mi papá me dijo que le diga que no está. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, si me llaman a mí a testificar en un homicidio, pero yo sé que esa persona era una buena persona, actuaba bien, tenía caridad y todo, de repente fue en un momento de arranque por alguna cuestión emocional que agredió a esa persona y murió. Pero si yo digo que sí, y en ese país hay la pena de muerte, ¿puedo decir que no? Uno no puede mentir. O sea, tengo que decir ese, que sí. Ese es un problema de los que ponen la pena de muerte y todo. Uno no puede mentir. Porque si miente y le van a poner la pena de muerte a otro, Es lo mismo, porque van a tener que buscar un culpable. Pero no solo por eso, sino que no hay que mentir. ¿Verdad? En todo caso, se quede callado, puede decir, no puedo responder esa pregunta. Se dice así también, no puede, no está obligado a responder. Si el juez le pregunta y uno dice, ay, no puedo, mire, no puedo responder esa pregunta. Que piense en lo que piense. Pero uno no puede mentir. No hay mentiras piadosas. ¿Eh? No, jugando también ahí, a no ser que la moral dice así. Cuando uno hace un juego mintiendo y se presume que la mentira es tan grande que ya pasa a ser el juego mismo, nadie lo va a creer, entonces no sería mentir porque es tan evidente que nadie está pensando que está mintiendo, sino que está haciendo reír. Eso no habría problema. Pero si la otra persona llegara a pensar que puede ser verdad, entonces sí puede haber un engaño, por tanto puede estar usándose la mentira para jugar, que no conviene, ¿no? Y bueno, mintió y se arrepintió. Hay que acostumbrarse a no usar juegos así. Yo también de chiquito hacíamos muchos chistes de esas cosas, pero uno a veces se le pegan, ¿no? Esas cositas que no hay que hacerlo, hay que evitarlo, ¿verdad? Bueno, pero entramos en la casuística. Esto se llama casuística, poner caso por caso, que no terminaríamos más. Estamos poniendo los principios generales. Vamos a seguir. Las ofensas a la verdad. Ahora vamos a hablar del falso testimonio. Los discípulos de Cristo se han revestido de hombre. Bueno, voy al 2476. Falso testimonio y perjurio. Ah, ya lo hablamos. Acá, el 2477. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Se hace culpable. El juicio temerario. ¿Saben cuál es el juicio temerario? No estoy 100%, estoy el 99% seguro de que una persona hizo eso y lo voy diciendo. O acuso. Eso es pecado, aunque falte el 1% solo. Tengo que tener certeza para decir, esta persona hizo esto. Si alguien me viene a decir, esta persona, no lo debo repetir. Porque si yo lo digo, estoy cometiendo juicio temerario, es un pecado mortal. Además, estoy difamando, haciendo que la fama del otro se corra negativamente y cometo un segundo pecado mortal, la difamación. Juicio temerario porque no tenía yo certeza. Pero si la tenía la certeza, no tengo por qué hablar tampoco, porque sería difamación. A ver si lo vamos a poner acá. A no ser que esté obligado a decirlo porque me corresponde. Uno que dice algo de una persona para que la corrijan o para que se corrija. O lo corrijan. Entonces, no importa, dejamos. Porque entonces, tenemos tres cosas. La calumnia, ¿qué es? Decir algo de alguien siendo totalmente mentira. O un poco de mentira, ya es calumnia. Y es pecado mortal si la cuestión es grave. El juicio temerario es decir alguien de alguien sin el 100% de conocimiento. Y la difamación es decir algo verdadero, verdadero, pero que no hace falta correrlo porque si yo se lo digo a este, no tengo por qué decírselo. Por ejemplo, si yo veo que un sacerdote comete un error, por decir así, voy al obispo y se lo digo al obispo y nada más. Si yo le empiezo a contar a uno, al otro, estoy difamando, diciendo una verdad, pero haciéndola correr para que el sacerdote quede destruido y queda destruido totalmente, sin posibilidad de que se convierta. Sin posibilidad de que empiece su vida nueva, se lo escracha. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La Magdalena también empezó su vida nueva, San Agustín empezó su vida nueva. Y muchos santos empezaron su vida nueva, ¿verdad? Ah, gracias, hermanito. Entonces son tres cosas, pero aquí no lo va a tocar así derecho, pero algunas va a hablar de algunas. Va a decir entonces, el juicio temerario. El que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Si yo digo algo de un defecto moral del prójimo, incluso tácito, no dice implícito, de maledicencia también, hay un pecado, se llama de maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que lo ignoran, porque no son los que responden, qué sé yo. No le correspondía, un joven se portó mal, uno va y le dice a la mamá del joven para que lo corrija, nada más, y al papá, nada más. No a los vecinos, para que después el joven lo empiecen a señalar, claro, eso es maledicencia, no se hace eso, ¿eh? Que sería lo que llama la difamación. Calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicio falso respecto a ellos. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar, acuérdense, el juicio temerario es, tengo el 99,999 de certeza que sí, pero no tengo el 100. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Si no tengo el 100%, debo pensar lo positivo, lo contrario. Me dicen, tal persona es un ladrón, mire que lo han visto, incluso, mire, no me consta a mí, o sea, lo han visto, lo que sea, pero yo no lo vi. Entonces yo prefiero pensar en principios que no. Claro, claro, tiene que estar seguro. Buscamos una certeza moral, no matemática, que se haya agotado moral, es decir, que sea suficiente como para emitir una sentencia, lo suficiente. Él está puesto ahí por autoridad, él tiene autoridad para hacer. Si él no hiciera eso, faltaría su deber de Estado. Pilato no dio sentencia. ¿Por qué? Implícitamente permitió que lo mataran. Es culpable, pero él no hizo un juicio. Es culpable, es cómplice de la muerte de Cristo, pero él no hizo el juicio. No juzgó. Es más, juzgó. Dijo que fuera inocente. Él hizo juicio, perdón. Juzgó inocente. Después, para que no se le arme un lío, dijo, bueno, yo me lavo la mano, yo no me meto en esto, yo lo veo justo, es un hombre justo, hagan lo que... Pero ahí se comportó mal porque su autoridad podría haber evitado que nos redimiera a todos, ¿no? Podría haber evitado la muerte de Cristo. Podría habernos redimido de otra manera, ¿verdad? Porque no quiere decir que todo podría haber encajado de otro modo, porque Dios no obliga a perder, no hace que las personas pierdan la libertad porque esté determinado, ¿no? Entonces, para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. La maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Así la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes, de la justicia y de la caridad. ¿Qué pasa si uno va y dice, tengo el 99% de probabilidades que tal persona haya sido infiel con su esposo? ¿Qué hago? Le voy a ir a preguntar para tener el 100. Mira, tú hiciste, no se puede hacer eso. No se puede obligar a ponerlo en evidencia de dar a conocer un pecado público para que tú te saques la duda y tengas ese conocimiento. No se hace eso, no se preguntan cosas así. A no ser que sea un amigo, se le puede decir, mira, andan diciendo esto de ti, nada más. No le pregunten si es verdad o no. Dejen que se redima, que pida perdón y que en la sociedad él pueda ser no señalado y que pueda recuperarse. ¿Entienden? Eso hay que tener mucho cuidado. Pues yo me acuerdo, yo he visto sacerdotes que han tenido caídas, alguna caída esporádica, sí, que lo han corrido. ¿Qué hizo el sacerdote? Tuvo que abandonar el ministerio. Y cuando abandonó, porque no puede hacer más ministerio, porque todo el mundo lo señala, que abandona el sacerdocio y le agarra una depresión tan grande, tan terrible, que pone en grave riesgo la salvación eterna de ese sacerdote. Y no es justo, porque tal vez esté verdaderamente arrepentido. Es una persona que ha pecado, pero tal vez ahora ya no lo hace mal. ¿Cuántos sacerdotes han sido flojos en su vida y se han convertido después? Santa Teresa, cuando estaba en el convento, era una religiosa tibia. Ella misma dice, le gustaba, venían gente a hablar ahí a las rejas, y las rejas estaban abiertas, ya era cualquier cosa eso. Venían príncipes, jóvenes, entonces están las monjas ahí. Ella era una de las que estaba ahí, que le gustaba ver la carita de los jovencitos, así, llamar la atención. Era ella misma, o sea, mundana. Si la hubieran denunciado al obispo, esta es una mundana, que se la hubiera sacado, la hubiera deprimido. Santa Teresa de Ávila, una de las santas más grandes que tiene la Iglesia, ella se convierte de corazón. Su máxima conversión llega, o su máxima santidad le llega a los 45 años. Llega a la cúspide, por decir así, a la máxima conversión, 45. Y hay muchas vidas de santos así que eran flojos al principio y después se han convertido muy fuertemente a la fe también, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con señalar, porque lo señalaste y no le das posibilidad que se recupere nunca más. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque si se condena por culpa mía, yo también me condeno. Si una persona se le cerró la puerta porque yo hablé de la salvación, yo también me condeno. Si alguien se condena por culpa de uno, uno se condena. ¿Sabían eso? Entonces hay que pedir perdón, rezar por las personas que hemos escandalizado, porque si una de esas se condena, tú puedes estar condenado también. Te puedes condenar. Porque ¿cómo te vas a salvar condenando a otros? Si es al revés, ¿cómo sería al revés? ¿Cómo, cómo? Sí. Si alguien está hablando mal de mí, yo tengo dos actitudes. O le pido que se calle, que rectifique, o me quedo callado. Él sabrá. Y ofrezco eso al Señor. Con dos actitudes. Ahora, si van a hacer algo que es importante, por ejemplo, van a acusar a alguien y con eso le echan a perder toda la familia, tiene que aclarar, ¿no? Ahí no puede decir, bueno, que digan lo que no. Aclara porque vas a perder a tu esposa y tus hijos. ¿Eh? Si no fuiste. Si fuiste, quédate callado, ya, lo dejas en manos de Dios. ¿Eh? También las mujeres y los varones también tengan mucho cuidado. También en esto, son cosas muy delicadas. Una mujer que lo vuelve loco al marido. Quiero que me digas si alguna vez me fuiste. Tengan cuidado con eso. ¿Qué te importa? Hay que decirle. ¿Por qué no me dejas en paz? Porque si te fui infiel, quiero salvar mi alma. Si te llegara a ser. Porque la infidelidad no es que yo haya estado físicamente con una persona. Porque, ¿y tú nunca pensaste en algún hombre? ¿Nunca hubo un deseo en tu corazón? Porque eso es infidelidad. Yo no te voy a preguntar eso, no se pregunten esas cosas. Uno confía y basta. Pero hay personas obsesivas que lo vuelven loco al marido. Y al revés puede pasar también, más así. ¿Estás seguro que mira que te controlo todo el celular y lo vuelven loco, lo persiguen? Y uno dice, ¿con quién me casé? Dios mío, no. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Tienen que constar con certeza para esas cosas. En principio confiamos en la otra parte y que Dios lo juzgue, confiamos, yo confío así y lo dejo en manos de Dios, confío en la otra persona, en la persona con quien me casé, confío. Me dijeron, pero no me dice nada mi marido, ni le pregunto. Me dijeron, dicen tantas cosas, no sé. Yo no voy a poner el riesgo de que mi marido le agarre una depresión o que se angustie o que empiece yo a pelear. Tengo que tener seguridad. Y si tengo seguridad que me fui infiel, una cosa también muy hermosa es esperar que me lo diga. También. Eso sana mucho el corazón, esperar que me lo diga él. ¿Eh? O ella. Sí. Bueno. Y por ejemplo, es tu amigo. Y si tú sabes, por ejemplo, que su esposa normalmente no sale, está en su trabajo, y tú te la encuentras desayunando con otra persona, ¿le debes decir a tu amigo o te debes quedar callado? Si está desayunando, puede ser una coincidencia. Para decir, hay que estar muy seguro que, o esperar ver 2 veces, 3 veces, 4 veces, y ahí decir, mira, no sé, yo simplemente comento esto, que tiene que haber una gran posibilidad porque puede echar a perder una familia, y a lo mejor estaba desayunando porque era un desayuno de trabajo y uno no se dio cuenta, no sabe, ¿eh? También todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque sí, no, hay que estar muy seguro cuando uno va a hablar, muy, pero muy seguro. Ahora, si lo ve infraganti, con evidencia total, y usted ve que si va y lo llama al hombre este, son amigos, los dos, llama al hombre y dice, mira, yo te vi haciendo esto. Le voy a decir a tu esposa, no, le diga porque yo me voy a confesar, voy a cambiar de vida, te lo suplico, no se lo digan. Diga, yo confío en ti, confiésate y cambia de vida, porque va a destruir la familia, confiésate. Si lo llego a ver una segunda vez, voy y le digo, mira, tú me dijiste ya en la segunda, ya no, ya voy a hablar con tu esposa. Usted podría haber hablado con ese hombre. Ah, pero el hombre sí, llamarlo y decir, te vi haciendo esto. No, ahora no le estoy diciendo que lo haga ahora. A ver. Estoy diciendo lo que uno debía haber hecho en su momento, ¿verdad? No. ¿Y cómo sabía ella que usted sabía que... Pero cómo supo que usted sabía? ¿Y cómo lo sabía? Ah, lo veo que... Bueno, ahí se le complicó todo. ¿Sabe por qué se complicó todo? Pero ahí, sí, yo me hubiera enojado también. ¿Sabe por qué? Porque en su momento usted tendría... A ver, déjeme. En su momento usted tendría que haber llamado al marido y haberle hecho la corrección fraterna al marido. Entonces, cuando su amiga le dije, ¿por qué no me dijiste siendo yo tu amiga? ¿Sabes por qué no te lo dije? Para salvar tu familia. Pero ¿sabes una cosa? Sí se lo dije a tu marido y me prometió esto, ta, ta, ta, y yo confío en ti, pero también confié en él. Y ahí no se hubiera armado el lío. Bueno, solo, no la estoy acusando ahora. A ver, dejamos aquí en claro. Yo estoy poniendo ejemplos. Un ejemplo, no me pongan ejemplos concretos porque si no se arma lío yo, porque van a pensar que los estoy. Acá estamos poniendo principios en generales, pero ya, cada uno vea cómo hace. Seguimos. No, porque si no, no va. Pero entiéndame los ejemplos que pongo, ¿verdad? O sea, no me lo saquen de contexto, no me lo lleven como que hoy tienen que hacer lo que atrás ya no hicieron y todo eso. Digo, en el momento, sí. Bueno, no importa, dígalo. Okay. Lo que puede sacarse de en provecho es una situación de este tipo. ¿Qué puedo hacer yo en un momento dado? Ok, bueno, ahí ya saben, siempre se hace la corrección fraterna porque es un caso grave, es algo grave, yo tengo que buscar la oportunidad de llamarlo y decirle, te vi haciendo esto, ta, ta, ta. Y si la persona me dice, no, y me lo niega, y me lo reniega, y se lo estoy diciendo y me lo niega. Le digo, mira, discúlpame, yo voy a hablar con tu esposa, porque ese no se va a corregir. ¿Me lo negó? ¿Me lo negó? Voy a hablar con tu esposa. Pero es mentira, no sé, yo vi bien. ¿Eh? Porque esa persona no tiene otra manera que le den un buen golpe para que se convierta. Pero si la persona dice, sí, es verdad, pido perdón, me voy a confesar, voy a cambiar de vida, te prometo, no se lo diga a mi esposa, se va a destruir nuestro hogar. Sí se lo voy a decir porque es mi amiga. ¿Se dan cuenta? Si es tu amiga, cuida a tu amiga. Y cuida el hogar de tu amiga, y cuida al esposo de tu amiga y todo eso. Entonces hay que entender bien eso. Por eso hay gente que dice, la verdad ante todo. Ten cuidado. ¿La verdad cuál es? Que puedes corregir al marido. Esa es la verdad. Esa es la prudencia. Es verdad con prudencia. A él. Esa es la verdad con prudencia. Es lo que va a hacer bien. ¿Eh? Lo otro va a hacer daño. Lo otro es imprudente. Lo otro no es verdadero porque entra la imprudencia. Y el que obra imprudentemente no obra la verdad. La verdad es obrar también la verdad. No solo decir, sino obrar la verdad. Y obrar la verdad incluye la prudencia. ¿Ok? Eso es andar en verdad. Es obrar la verdad. No conviene que se quede callado si vio una cosa grave y lo conoce, ¿no es cierto? Conviene ir y decirle, mira, yo te vi, trata de no hacer esto, no es bueno, te vas a condenar, lo que sea. Bueno. Debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. Por ejemplo, uno hace una cosa que está mal y se ríen todos. No te rías, porque la vas a seguir haciendo. Corrígelo. Dice un chiste verde entre todos, somos católicos, cristianos, y se dice, ja, ja, algunas se ríen por compromiso. No te rías, quédate callado, que aprenda que está desubicado. Entonces, muchas cosas que uno hace, y también las adulaciones, es decir, los halagos y todo lo que pueda inducir a una persona a seguir cometiendo falta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. ¿Qué es la adulación? Decirle cosas bonitas. El deseo de prestar un servicio o la amistad no justifica una doblez. A ver, estoy leyendo, no veo nada, discúlpenme ya. El deseo de prestar un servicio o la amistad no justifica una doblez del lenguaje. La adulación es un pecado venial cuando solo desea hacerse grato, evitar un mal, remediar una necesidad u obtener ventajas legítimas. La vanagloria o jactancia. La vanagloria es cuando uno se echa un poco de incienso, ¿verdad? O le echa otro. O jactancia. La jactancia es cuando uno expresa cosas favorables de uno para ser aplaudido. Porque también puede expresar cosas favorables, pero no para ser aplaudido. Entonces, la vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. Porque uno habla de sí mismo cosas que te crees. Si no eres nada, ¿qué te crees? No, porque yo soy muy inteligente. Estás pecando de mentira. ¿Quién es? Entonces, todas esas cosas, nadie es inteligente. O sea, cuando uno se pone demasiadas condecoraciones, se cuelga demasiadas condecoraciones, puede estar pecando contra la verdad, ¿verdad? Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar a uno caricaturizando. Es decir, gordo inflón, garrafa o no sé cómo. Entonces todos se ríen, jajaja, ja, ja, y uno queda... Eso no se hace delante de la gente porque le están quitando prestigio a una persona, ¿no? Entonces no se hace eso delante de la gente, ¿verdad? Con cosas que le ofendan, porque uno puede hacer un chiste para hacer reír, cosas que no van a ofender, ¿no? Caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. También, si uno dice algo que no corresponde, ¿es mentira? Si uno dice algo que no es, ¿eso es mentira? Depende. Puede ser que no. Hay que ver Si uno dice algo que no es, puede ser un error. ¿Para qué? ¿Un error? ¿Qué sé yo? Pasó, la hermana pasó, acaba de pasar ahí la hermana. Ivana me dice, no era la hermana. Ah, perdón, ¿mintió el padre? Fue un error. Para que haya mentira, tengo yo que saber la verdad y decir lo contrario. Ahí es mentira. Pero errores, estamos llenos de errores. No, no. Se equivocó. El error no es mentir. Sí, Lucy, le digo, ¿cuánto sale un pasaje a Buenos Aires? Padre, sale 98.000 pesos, subió. Ah, espere, padre, a ver. No, ¿qué estoy diciendo 98.000? Le erró, no me está mintiendo, es un error. ¿Me entiende? Para que haya mentira, tiene que ver que dice 20 y me está diciendo 90. Está mintiendo. ¿Ok? Y además de ser robo, es mentira. Pero la mentira incluye que, o sea, supone que tú sepas la verdad y estás diciendo otra cosa. Por eso dice aquí, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Si no está la intención de engañar, entonces puede haber error, pero no será mentira. ¿Eh? Por eso que hay que tener cuidado. El padre me mintió, porque dijo que hoy iba a haber adoración y no hubo. Me mintió el padre. No, no puedes pensar que el padre se equivocó de día, que hubo un error. Dijo hoy y hoy no era, era mañana. Entonces el padre no te mintió, el padre le erró. Y tú estás haciendo un juicio y se lo estás diciendo a la otra persona, el padre me mintió. Entonces todo eso hay que tener cuidado, o quien sea que me mintió, porque dijo que iba a estar abierto y no abrió. Ay, puede ser un error, no digas mentira, que mintió, puede ser un error. Son iguales, son iguales. Porque te dijo que iba a haber adoración y no hubo, igual que una mentira, pero con la diferencia que él no intentó engañarte, solo se equivocó. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error, para inducir al error, lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo. La mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad. Depende de la gravedad también de la cosa, ¿no? La mentira es condenable por su misma naturaleza. Es una profanación de la palabra, cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. La intención deliberada de introducir al prójimo a error mediante palabras contrarias a la verdad constituye una falta contra la justicia y la caridad. La culpabilidad es mayor cuando la intención de engañar corre el riesgo de tener consecuencias funestas para los que son desviados de la verdad. Sigo leyendo 2486, pero voy a pasar al 2487, porque el 6 leí que, bueno, lo voy a leer también, pero no tiene demasiada complejidad. La mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a los demás. Atenta contra ellos en su capacidad de conocer, que es la condición de todo juicio y de toda decisión. Contiene en germen la división de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda sociedad, socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales. Sigo. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Hay que reparar la mentira. Aunque te hayan perdonado, tienes que reparar. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Acá se habla de, con la mentira esa hiciste un daño y debes repararlo. Si no lo puedes hacer en público porque no puedes aparecer por alguna razón X, debes hacerlo en privado, pero hacer esa reparación. ¿Qué sé yo? Por mi culpa echaron a un empleado y yo me di cuenta que no dije la verdad y echaron a un empleado y se quedó sin trabajo, con hijos. Y tengo que ir a decirle ahora al patrón que yo mentí, pero si yo digo decir que yo mentí, me echan a mí, me quedan mis hijitos también sin trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Busco la manera de que se sepa, que el patrón sepa que eso no era así, para que lo restituya, ¿verdad? O lo que sea. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. ¿Y si una persona por mentir le quitan la casa a una persona injustamente? Tiene que reparar, buscar la manera de que esa persona vuelva a tener su casa. No sé cómo hará. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Si por una mentira le quitaron la casa a una persona y quedó en la calle, yo debo darle alojamiento y debo buscar que él tenga su casa de nuevo. O sea, eso es reparar. No solo pedir perdón, sino que buscar la manera de que vuelva a tener lo que antes tenía. Todas esas cosas no se le dan importancia y uno va a morir sin reparar. Y eso también. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Dijiste algo, no estaba seguro y escrachaste a tal persona. Ahora, ¿cómo haces? Llama a la persona a quien le dijiste eso y dile que no era así. A su vez, esa tiene que, si se lo dijo a otros, cada uno, no sé cómo se hace. Porque uno le dice a uno, el otro, y después, ¿cómo hace para reparar? Porque ya se corrió. Eso es muy delicado. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia. Bueno, ahora el respeto de la verdad. El derecho a la comunicación de la verdad, atención con esto, el derecho a la comunicación, tengo derecho a decir la verdad, no es incondicional. No siempre tengo derecho a decir la verdad, puedo quedarme callado. Porque las personas que dicen la verdad ante todo y andan diciendo todo de todos, eso no es la prudencia. Por eso acá dice, el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno también. Este exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Quisiera que me digas si verdaderamente has visto a mi marido en tal lugar, porque el marido ya se arrepintió de todo y está. Quiero que me digas si lo viste o no. Mira, ¿por qué desconfías así de tu marido, lo que sea? No tienes que andar desconfiando, le sale para otro lado uno, o sea, no le. Y si le obliga a decir, yo no te voy a contestar ni sí ni no. Piensa lo que quiera. Entonces, ¿por qué? Porque uno no está obligado a decir la verdad así. Puede crear un problema la verdad dicha en una situación concreta. Tiene que esperar el momento o a veces tiene que dejarla porque ya se ha obtenido algo mucho mejor. Se convirtió el marido. La caridad, entonces, sí ante todo. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación, el bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Si a mí me consta que alguien ha cometido una. Entonces, para evitar el escándalo y para crear un problema mayor, yo me callo. ¿Okay? ¿Ustedes creen que Jesús conocía el corazón de todas las personas? Si él, por decir la verdad ante todo, se hubiera puesto a decir en público el pecado de todos, era un problema, un escándalo. Él sabía y no decía nada. porque sabía el corazón de todos. ¿Eh? Por eso a Judas muchas veces le dio a entender, ¿eh?, el que moja el plato, el que no sabía cómo hacer para que se dé cuenta él, por favor, y nunca supieron los apóstoles quién era, solamente cuando se ahorcó se dieron cuenta quién era, ¿eh?, y cuando lo traicionó a Jesús. Nadie está obligado, y sin embargo Jesús estuvo 3 años con él, y él era el que llevaba la bolsa, el dinero. Y Jesús no decía nada. Podría haberle dicho: Pedro, ¿saben quién está robando? Ay, Judas. No. Le daba posibilidad de que se convierta. ¿Eh? Nadie está, y cuando lo besó en el huerto, que le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Era porque era evidente, y además se lo dijo a él. No lo proclamó, ¿verdad? Primero que no sé si había ido alguno, si quedaba alguno de los apóstoles ahí todavía. Nadie. ¿Eh? Sí, se lo pudo haber dicho el mismo Judas o no sé quién, ¿no? O pudo haberlo escuchado, pero ¿qué se escucha ahí que Jesús le estaba dando? Porque era evidente que lo estaba traicionando, se venía con toda la gente, todos los soldados, todo, y lo tomaron prisionero, era evidente. Ya es la evidencia, digamos, ¿no? El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. El secreto del sacramento de la reconciliación, el secreto, no se llama secreto profesional, se llama sigilo. Es una palabra reservada, sigilo es sello, está sellado. Es decir, lo que el sacerdote escucha, lo escucha Jesús. Por tanto, el sacerdote puede decir: a mí esta persona no me dijo eso. Se lo dijo a Jesús, pero a mí no. En ese momento uno es Jesús. Entonces no miente. Si a un sacerdote la policía le dice: quiero saber si tal persona se confesó de esto. No. ¿Se confesó contigo? Y sí, lo vieron todo. ¿Y te dijo esto? No. A mí no, a Jesús se lo dijo. Yo en ese momento era in persona Christi. ¿Ok? Eso es muy importante. Si no lo sabe el policía o quien sea que quiere averiguar algo indiscreto, es un problema de él. ¿Eh? Pregúntale a Jesús. Si el sacerdote lo dice, queda excomulgado. Queda excomulgado. Tiene que dar la vida antes de decirlo, ¿no? De hecho, ha habido sacerdotes que murieron en esa situación, ¿no? No hay muchos. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto, incluso la muerte. ¿Eh? El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Porque uno sin palabra puede dar a entender lo que el otro se confesó. ¿Qué sé yo? No me diga que mi marido se confesó de que anda con otra mujer. ¡Ja! No dije nada, pero ¡ja! No dije nada, pero un gesto que dé a entender. Bueno, los secretos profesionales. Después del sigilo vienen los secretos profesionales y esto obliga a toda persona profesional. Médico, abogado, todos, jueces, todos. Y ojo, porque nadie lo observa. Los secretos profesionales que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas, o las el sacerdote tiene este tipo de secreto con la dirección espiritual, no con la confesión. También tiene este, pero es distinto, ya van a ver. O las confidencias hechas bajo secreto, si uno se compromete a guardar un secreto, no si te dice: ¿sabes qué pasó? Fulanita, ta, ta, ta. Te pido que no lo digas, ¿eh? Ya se lo dijo el otro, ¿no? El otro no le prometió nada, ya me lo dijiste. ¿Eh? Y tampoco pedir secreto por cualquier cosa no se hace. ¿Eh? Entonces, si uno guarda un secreto, que le pidieron secreto, tiene que, y prometió el secreto, no puede hablar. Entra dentro del secreto profesional. Confidencias bajo secreto deben ser guardadas, salvo los casos de, salvo, porque ahí ya no hay sigilo, salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido, o a un tercero, daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Entonces, un médico o lo que sea, un jurista, un político, podrían usar de ese secreto profesional para salvar a un tercero que no lo maten injustamente. Pero en cambio, en el sigilo, aunque van a matar a uno injustamente, el sacerdote no puede hablar, porque no sabe nada. ¿Se lo dijeron a Jesús? Si el sacerdote llegara a hablar, se salva un justo, que lo van a matar. Solo tiene que decir el sacerdote algo. O si no, matan a un inocente. No debe hablar. Él no lo está matando. Él no lo sabe. Se confesaron con Jesús. Eso es sigilo. Es lo máximo que existe. En cambio, si es secreto profesional, sí puede decir, no, atención. Sí me lo ha confiado en secreto, yo lo debo decir para evitar la muerte de un inocente. En un caso grave, ¿eh? Tiene que ser grave para salvar un tercero o salvar la vida de uno o también de la otra persona también, del propio que confesó el secreto. Atención entonces, sigilo y secreto profesional. El sigilo bajo ningún aspecto, ¿eh?, hay que revelar. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. Gracias. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y libertad. Ahora viene el uso de los medios de comunicación social. Hay que tener cuidado porque acá es impresionante las mentiras en los medios de comunicación, la indiscreción, la difamación, la calumnia, el juicio temerario. Acá todos golpean y nadie repara nada. Es una cosa gravísima. ¿Eh? Porque dicen una cosa y se comprueba que no era, y al otro día no dice el diario, nos hemos equivocado, no dice nada. Porque el diario nunca se equivoca. Las agencias nunca se equivocan de información. Nunca te lo van a reconocer. Pero eso es un pecado. Yo no sé, pero es grave. ¿Eh? Es muy grave todo eso. Por eso, si nosotros tenemos que tener nuestra prensa, todo tiene que manejarse con verdad y con discreción, sin dañar a terceros, ¿verdad? Vamos a leer qué dice la Iglesia del Catecismo. Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación. Más abajo, 2494. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Es lo que rescaté aquí. Vamos a seguir. Les pido que lean todo lo que está ahora en letras chiquititas porque es muy lindo, pero no ofrece dificultad. ¿Eh? Vamos a ir. Verdad, belleza y arte sacro. Miren qué lindo. ¿Está Victoria aquí? Ah, miren qué lindo tema en el catecismo. Verdad, belleza y arte sacro. Los vamos a leer porque la belleza es lo más cercano a Dios. Verdad, bondad, belleza, ¿no? Entonces vamos a leer todo. La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. Hacer el bien, decir la verdad, produce placer en el alma. Hay que aprender a gustar de ese placer espiritual que produce decir la verdad, para que uno se incentive y la disfrute. Entonces, la persona que vive de la verdad ya no quiere mentir, porque ya disfruta de decir la verdad. Le gusta decir la verdad con prudencia, ¿eh? De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementaria, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación,

Las iglesias allí, ojalá podamos nosotros poner toda la más, la belleza máxima que podamos allí en el centro de espiritualidad, que en esta semana que viene tengo que sentarme a programar un poco toda el arte de la iglesia que vamos a hacer allí. Pero hay que hacerlo bello, ¿verdad? Hay que conocer un poquito también para poder embellecer, ¿eh? Al menos lo elemental y básico hay que conocerlo. Y así es muy bueno tener estampas sagradas, porque eso va con la verdad. Belleza y verdad se convierten, ¿eh? Son trascendentales. Y al pecar contra la belleza, peco contra la verdad, el bien y la unidad y el ser de las cosas. No, no hay que usar caricaturas, claro, eso también. No, no, no se pueden hacer caricaturas con las cosas sagradas, ¿verdad? No se puede. Ni hacer muñequitas de la Virgen para que los niños jueguen, tampoco. Muñequitas de la Virgen para que jueguen, no es para jugar, una imagen es para adorar, para venerar y darle culto, ¿ok? Entonces no se puede usar ni para jugar, ni para adornar, ni para hacer caricaturas así tampoco. A mí no me gusta cuando en los libritos, incluso en los misales, ponen dibujitos estúpidos para hablar de realidades espirituales, pues no somos mogólicos. O sea, el que está leyendo eso al menos sabe leer, ¿eh? Entonces hacen cositas todas tontas así como faltando el respeto al ser humano. ¿Qué se cree que somos? Para poner un dibujito todo idiota así, una carita de, somos familia, y tiran florcita en el aire, el amor. Pues, un poco más serio. Que pongan el amor y muestren un católico dando la vida, que lo están martirizando por Cristo. Pongan el amor. O sea, por favor, tomemos conciencia. El amor no es tirar flores para arriba y cantar y abrazarse. No, eso no es amor. Estamos equivocados y estamos haciendo que la gente se vuelva tonta. ¿Ok? Se vuelva tonta porque va a creer, no va a creer. De a poquito se le mete que eso es el amor y después empieza a jugar. En la misa, levantemos la patita, agarremos a tu hermano, tira la patita, siéntate, mueve el cuello y la colita. Pero están matando, se están matando. Ahora entraron en Francia también. Están destruyendo imágenes, poniendo preso a sacerdotes, en todas partes, está grave el asunto. Aunque no esté grave el asunto, tenemos nuestros mártires, Cristo mismo fue mártir. No jugó con los San Pedro y los apóstoles a levantar la patita. Entonces tenemos que tener cuidado porque nos deforman la fe como si fuera algo de kinder. Es el kinder de la fe. Entonces, ¿qué te preocupas de leer un libro? ¿Vas a leer esto pudiendo bailar adentro de la iglesia? No, me voy a bailar adentro de la iglesia. En lugar de leer esto, me pongo a bailar. También hay que tener cuidado, porque hay cada uno también. Si uno va a hacer una ilustración para niños, puede ser caricatura seria, no deformada. Son dos cosas distintas. Si yo voy a hacer un dibujito para un niño de Jesús, lo hago bonito, bien hechito. Una caricatura bien hechita, no deformada. Una pata grande, pues lo suelen hacer así, ¿eh? Ahí va Jesús tirando la pata, el dedo gordo así, ¿eh? Caminando por la playa, ¿eh? Para que el niño la traiga. No, pero le deforman la fe, le están destruyendo la imagen de Cristo, ¿eh? Porque el Superman para él es más perfecto, como se lo ponen ahí, que un Jesús con todo deformado. No. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que rescatar nuestra cultura cristiana que está totalmente destruida, sobre todo en Latinoamérica. En Europa hay más finura en eso, pero acá en Latinoamérica nos han estafado. Y va África, Latinoamérica, y no nos mandan cosas así para, no, formarnos bien, crecer humanamente, espiritualmente, desde el punto de vista artístico, espiritual, tenemos que fomentar el arte. No hay que comprar, no hay que comprar. Si se consume, se produce. No hay que comprar. Entonces, y también yo quiero, nosotros como Frisidin, yo quiero que también apreciemos el arte oriental, que son los íconos, por eso ponemos siempre allá, donde están los cantos o al inicio de la misa, siempre hay un ícono, que yo les pido que eso lo mantengan estricto, siempre un ícono, porque entonces vamos apreciando de a poquito, vamos entendiendo el gusto de los íconos, que no nos quedamos con la imagen, sino que nos vamos a lo que significa la imagen, nos vamos a la realidad espiritual contenida en esa imagen, no nos quedamos con las formas externas, porque uno se puede enamorar de Cabiacel. Cabiacel, Jim Cabiacel, el que hizo la película de Jesús, mira la foto de él, ¡ay, Jesús, qué lindo soy! Se enamora de Cabiacel, no de Jesús. ¿Ok? Yo tengo que distinguir, no tengo que ser tonto. ¿Cómo voy a tener la imagen de Cabiacel ahí para ponerme a rezar? ¡Oh, Jesús! Y es Cabiacel, ¿no? Por favor. Tengan cuidado. ¿Ok? Entonces, para evitar todas esas cosas, para no quedarnos en lo exterior, en la belleza humana, los íconos nos va a ayudar a que aprendamos con las imágenes también latinas, nuestras, la Virgen de Fátima, a elevar más allá, no quedarnos con la imagen, sino tratar de ir más allá de la imagen, y remontarnos a donde está la Virgen, ¿verdad? Hacer de puente, la imagen es un puente. No termina el culto en la imagen, sino en la misma persona de María. La imagen es un puentecito. Es una manera que tenemos de ayudarnos a llegar a ella, un escalón, digamos, ¿no? Bueno, dejamos aquí porque hemos terminado ya, para ver después el noveno mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, y el décimo,